Y he girado a la derecha 3 veces. He tirado de frente y he girado a la izquierda. Había una puerta pequeña. La crucé. Subí unas escaleras. Volví a bajar una rampa. Giré a la derecha, a la izquierda. Seguí caminando. Avancé, paso tras paso. Salté el muro. Caí. Caí al suelo y volví a andar. Hacia adelante. A la derecha. Giro. Estoy cansada, no encuentro la salida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? No sé si busco la salida o el centro del laberinto. Irola Irratia 107.5. Respirar, huelo un olor a mar, un olor a isla. Sí, creo que hoy nuestra invitada viene de lejos, desde el Hierro, exactamente, para hablarnos de algo que hacemos todos los días de forma inconsciente, pero que nos puede ayudar a alcanzar la consciencia. Hoy contaremos con la colaboración de Ana Martín Cañas, que es terapeuta transpersonal y nos va a hablar de la respiración holoscópica. Cañas es licenciada en Sociología y en Antropología Social y Cultural. Cuenta con un posgrado en Recursos Artísticos y es maestra de Reiki y terapeuta transpersonal. Ana, bienvenida al laberinto. Gracias. Antes de entrar a explicar la técnica de respiración holoscópica, me gustaría que nos explicaras qué es la terapia transpersonal, en qué consiste. Bueno, lo fundamental de la terapia transpersonal es, digamos, una visión de la persona más allá de la persona en sí misma, más allá de la personalidad, sino teniendo en cuenta sobre todo a la persona como un ser espiritual, ¿no? Entonces esa es como la gran diferencia que incorpora, ¿no?, frente a la psicología convencional, ¿no? Esa vertiente espiritual que además es desde la que trabaja, es decir, las propias herramientas de trabajo van desde ahí, ¿no? Y desde ahí se hace la sanación. Es más o menos, o por lo menos para mí, la diferencia principal. Sí, de hecho, transpersonal hace referencia a ir más allá, ¿no?, de la persona, que no se queda solo en lo cognitivo o en el pensamiento, sino va igual a lo espiritual. ¿La diferencia con otras terapias, cuál sería? ¿Cuál crees tú o qué has encontrado tú? ¿La diferencia, perdona? Con otras terapias psicológicas. Con otras terapias. Bueno, no sé, yo la terapia transpersonal creo que abarca, o sea, en sí misma abarca muchas terapias, ¿no? No es una terapia concreta, tiene mucho de la Gestalt, tiene mucho de la psicología humanista, tiene, bueno, un poco de un compendio de todas las corrientes que se han ido desarrollando, ¿no? Como siempre pasa, por otra parte, con todo, ¿no? Entonces no es que sea algo muy concreto, sino una suma, ¿no? Una suma de todo. Para mí la diferencia fundamental es que no se trabaja tanto lo cognitivo, es decir, desde el discurso y desde la palabra, sino que se busca más el trabajo corporal o el trabajo llegar al inconsciente o conseguir un estado donde la mente esté más relajada y lleguemos más a lo profundo, ¿no? Para que aflore, digamos, una información que no es la que nosotros tenemos en la mente, en la superficie, ¿no? No es, digamos, que no vamos a lo que uno cree que le pasa, sino a lo que realmente le pasa, que no es tan evidente y que está, digamos, más profundo, ¿no? Entonces, para eso, el trabajo con el cuerpo para mí es fundamental, ¿no? Y no tanto con la palabra, ¿no? Eso luego ya puede derivar en muchísimas técnicas, ¿no? Eso ya creo que cada uno también depende de lo que se haya formado o muchas cosas, ¿no? O sea, que dentro de la psicología transpersonal entrarían diferentes técnicas. Y dentro de esas técnicas estaría la respiración holoscópica. Ajá, sí, eso es. Es una técnica, bueno, debe ser una técnica más, pero casi que es la técnica estrella, ¿no? Porque es una de las técnicas más importantes. Sí. Ahí es donde, digamos, que lo transpersonal encuentra su punto álgido, ¿no? Porque es donde aflora ese estado alterado de conciencia que es el que permite que se dé una buena sanación, ¿no? Un trabajo profundo. A rasgos generales, ¿en qué consiste esta técnica, la respiración holoscópica? A rasgos generales, bueno, pues es un trabajo con la respiración, con una respiración hiperventilada, una respiración acelerada, guiada por una música evocadora, que es la que te va llevando, y lo que se busca con esta técnica es, digamos, alcanzar ese estado alterado de conciencia, que es lo que consigue esa respiración, que es dejar, digamos, la mente en un segundo plano, soltar el control y poder entrar a otros lugares, ¿no? A lugares desconocidos para nosotros en lo que es en la conciencia superficial, ¿no? De la mente. Y ahí lo que pueda suceder para cada uno pues es muy diferente, ¿no? Pero básicamente es eso, es un trabajo de unas 2 horas y media, 3 horas, con una respiración sin pausa entre la inspiración y la expiración y llevada por la música, donde uno va entrando pues en distintos estados y va pasando por diferentes lugares, ¿no? Eso sí, con una totalmente conscientes en todo momento. Es decir, por un lado la mente la dejamos un poquito en un segundo plano, pero a la vez está ahí y estamos, somos conscientes de todo lo que sucede. No es que estemos en algo de lo que no podamos volver o que no podamos controlar, no es nada de eso, ¿no? Que no es como el consumo de una droga o otro tipo no. de trances, ¿no? Que no hay, no, que claro, puede que por no eso, haya vuelta. Por eso es tan, para mí, ¿no? Por eso es tan rica esta técnica, porque realmente puedes llegar al mismo lugar al que puedes llegar con una droga o con ayahuasca o lo que sea, ¿no? Y sin embargo el viaje, pues, es más asequible para todos, más dulce, porque no todo el mundo está dispuesto a afrontar un desafío tan grande, ¿no? Como el otro, y los resultados pueden ser similares, ¿no? Y eso es una maravilla. Y que las drogas o otro tipo de puedes estructurar mucho, ¿no? Y que no haya vuelta atrás. Eso es. No hay vuelta, sino que cuando el efecto se pasa, pues no vuelve. Claro. Pero durante el viaje, pues ahí estás, ¿no? Y el viaje puede ser agradable o desagradable, ¿no? Uh-huh. Aquí, curiosamente, aunque muchas veces, y una de las cosas que pasa es que se conecta con a veces recuerdos dolorosos o lo que sea, o movimientos corporales, recuerdos que están en el cuerpo, y eso nos produce llanto, grito, movimientos como espasmos en el cuerpo, lo que sea, cualquier cosa que parece que uno estuviera sufriendo, ¿no? Y sin embargo no hay sufrimiento en la holoscópica, ¿no? No se sufre aunque uno esté yendo a un lugar doloroso o conectando con un recuerdo doloroso o esté en un llanto o en un grito. No hay dolor, no hay sufrimiento, y eso es lo bueno también, ¿no? Poder vivirlo así, poder ir a un lugar así profundo y vivirlo de esa manera, ¿no? Sin que sea una catarsis donde uno pasa otra vez, vuelve a revivir el dolor, ¿no? Entonces, yo sé que parece difícil, ¿no? Pero realmente no lo hay. No lo hay porque todo el mundo lo atestigua, ¿no? Cuando vuelve y dice, no, bueno, yo he estado llorando y he estado gritando, pero no, realmente no, estaba bien, ¿no? Y eso también me parece una maravilla, ¿no? Esta técnica. Esta técnica tiene su origen en, bueno, supongo que en prácticas antiguas, ¿no? Milenarias, como el chamanismo. Sí, eso es. El trance a través de la respiración, pues está en muchas culturas, ¿no? Igual que a través del sonido, lo que sea. Lo que pasa que luego sí tiene, digamos, alguien que retomó esto en nuestra cultura occidental, en los años 70. Y le dio una forma, ¿no? Una forma concreta y un recorrido concreto y una temporalidad, que es Stanislav Grof, que es el creador, junto con su mujer, Cristina Grof, que son los creadores, ¿no? De la técnica, digamos, una técnica que está ahí, pero ellos hicieron este trabajo y esta práctica, ¿no? Y ese es más o menos, digamos, el origen para nosotros, ¿no? Para el mundo occidental. ¿Hay alguna diferencia entre la respiración holoscópica y la respiración holotrópica? No, es lo mismo. Lo que pasa que, digamos, la respiración holotrópica es tal y como la bautizó este señor, este psiquiatra, Stanislav Grof, y tal y como la trabajan en su escuela, es decir, sus seguidores y las personas que la han formado y que siguen formando. Y luego la respiración holoscópica, que es el nombre que yo utilizo en mis talleres, porque es como yo he recibido esta técnica por parte de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, que es donde yo me formé como terapeuta, y allí se transmite esta técnica como una técnica más, ¿no? De las diferentes técnicas que utiliza la escuela, ¿no? para trabajar. Y ellos simplemente le han cambiado este nombre, que, bueno, una es una, significa ir hacia la totalidad, y en el caso de la holoscópica, una visión de la totalidad, ¿no? Pero viene a ser lo mismo, viene a significar lo mismo, ¿no? Sí hay una diferencia en la forma de dar los talleres. En el caso de la escuela de holotrópica, ellos trabajan además con hacen trabajo corporal cuando estás respirando, intervienen a veces, cuando la persona lo pide, intervienen con trabajo corporal, ¿no? que te hace, pues te puede ayudar a entrar más profundo o a liberar o lo que sea, ¿no? Y en el caso de la escuela no se trabaja así, sino que simplemente la persona que facilita el taller está sosteniendo desde afuera, pero no interviene nunca, solamente para cuando la persona que respira tiene una necesidad, ¿no? O necesita algo o lo que sea, pero no interviene en su proceso, ¿no? Esa es una diferencia. Y también la escuela de holotrópica suele trabajar en parejas. Hay uno que cuida y uno que respira, y después se invierten los roles y se hace así. Entonces es un taller que dura más tiempo, dura un día, ¿no? Porque se hace un día entero. Yo como trabajo es, yo sostengo y todo el mundo respira en la sala, ¿no? Todos al mismo tiempo. Esas son, digamos, las diferencias de que puede haber, pero vamos, la técnica es la misma. Uh-huh. Es la misma. Ya veo. Aparte de la respiración holoscópica que enseñaron en la escuela, ¿qué otras técnicas abordan la transpersonal? Pues en la terapia transpersonal se trabaja muchísimo con la meditación. Uh-huh. Y con, digamos que en la terapia se trabaja mucho con visualizaciones guiadas, con digamos muchas variantes de la meditación, ¿no? Uh-huh. Y también se trabaja con la conciencia corporal, que eso ya puede tener tantas variantes como que es llevar la atención al cuerpo, ¿no? Llevar la atención al cuerpo y entrar a lo que el cuerpo nos cuenta, ¿no? Esa es otra de las técnicas que más se utilizan. Y principalmente lo que se trabaja es en desarrollar el testigo, ¿no? Lo que se llama la conciencia testigo, ¿no? El ir desarrollando la atención, ¿no? La atención plena en cada cosa que vivimos, ¿no? En cada momento cotidiano, y ir desarrollando ese testigo que cada vez esté como más presente, ¿no? con todo lo que nos pasa, con todo lo que vivimos, ¿no? Eso es más o menos las técnicas principales, ¿no? Que se emplean. Uh-huh. Y mucha presencia de la meditación, ¿no? Uh-huh. Como una parte muy importante, donde se desarrolla ese testigo, ¿no? Y donde uno puede salirse de esa mente que está continuamente ahí y puede entrar a descubrir otras partes de sí, ¿no? Y dentro de todas estas técnicas, comentabas, Ana, que la técnica estrella es la respiración holoscópica. ¿Cuál es el, si tuviéramos que ponerle un propósito a esta técnica, cuál sería? ¿Un ¿Cuál objetivo? ¿Cuál sería el propósito? El propósito es sanar. Sanar y también conocerse, ¿no? Sanar y conocerse. Conocerse más allá de la identidad, ¿no? Más allá de la identidad pequeña. Conocerse en la identidad grande, es decir, dar ese salto, ¿no? De conexión con algo más que está ahí, con esa conciencia colectiva, con el cosmos, con eso que somos, pero que no sabemos qué somos, ¿no? Que nos olvidamos qué somos. Eso sería para mí lo principal, ¿no? De esa técnica. Una maravilla de técnica. Sí. Y llama la atención, bueno, llama la atención. La respiración, ¿no? Es la llave, la llave al cambio o a esa sanación. ¿Por qué crees tú, Ana, que es la respiración? Hombre, la respiración es lo... Primero la conexión con la vida, ¿no? El latido. El latido es la respiración, ¿no? Estoy viva porque respiro. Pero además cuando respiro con conciencia de que estoy respirando, estoy en el momento presente, ¿no? Estoy aquí ahora. Y eso por sí mismo trae un montón de regalos, ¿no? El estar en el momento presente, bueno, si consiguiéramos estar en el momento presente, siempre no tendríamos que hacer nada, ¿no? No tendríamos que meditar, no tendríamos que hacer terapia. Es decir, que solamente estar en esa conciencia todo el tiempo, en esa atención, ya en sí mismo ya es estar despierto, ¿no? Entonces, bueno, realmente estar durante 2 horas y media conectado a la respiración es una cosa muy potente, ¿no? Y esto también, me gusta que me lo preguntes porque a veces la gente con la holoscópica tiene esta expectativa, ¿no? Hay una expectativa muy grande, o bien la gente no lo conoce, o cuando lo conoce tiene como una expectativa grande de que va a tener un viaje así como muy... muy espectacular, ¿no? O que le va a pasar algo. A veces también para eso sirve para tener miedo, ¿no? Y bueno, sí, a veces uno puede conectar con algo realmente impresionante, o la gente que tenga más propensión a ver, pues puede tener visiones, bueno, pues muy que sean muy importantes, ¿no? Para la persona o lo que sea que le venga en la respiración. Pero a veces hay muchas personas que no tienen nada de esto, que no tienen conciencia de ir a ninguna parte, que no tienen ninguna visión, que no han sentido ninguna emoción, no han llorado, no han gritado, no han reído, que tampoco se han movido, porque hay personas que tienen, digamos, la sanación muy en el cuerpo, porque depende del viaje, pues es de una manera o de otra, entonces hay mucho movimiento con el cuerpo, y hay otras pues que no se mueven en toda la respiración, ¿no? Y entonces, claro, cuando se comparte al final la experiencia, siempre pues esta gente se queda como... La gente que tiene ese viaje más discreto, entre comillas, se queda a veces con la sensación de que no ha ido a ninguna parte o no ha hecho nada, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Por eso yo cada vez, cuando hacemos un taller, me gusta menos hablar de todo lo que puede pasar y hablar más de lo importante de estar presente, 2 horas y media contigo mismo y con tu respiración ahí, ¿no? Presente, en ese espacio, sin querer ir a ningún lugar, sin nada más que estar ahí respirando, ¿no? Y eso, que parece que no es nada, y sobre todo cuando uno se compara, ¿no? Cosa que no se puede hacer en estos casos porque no sirve, bueno, como en nada, pero aquí más evidente, ¿no? El viaje siempre está, ¿no? Siempre está. Cuando aparenta que no es nada, también está. Y estar 2 horas y media respirando conscientemente aporta mucho. Es un gran viaje. Simplemente eso. Sin que pase nada. Con lo cual... Mucho, muchísimo. Además hay otras, ¿no?, que mucha gente alcanza el estar presente a través de otras actividades, como puede ser el deporte o bueno, o cualquier cosa, que bailar o... Claro, Pero esto es algo justamente. Que además te hace estar presente en ti, ¿no?, dentro de ti, que es una pasada. Sí, y también, además de la respiración, está la música, el oído, que es un componente muy muy importante, ¿no es así?, de sí, estos sí, talleres. Bueno, la música, de hecho, es el vamos, sin la música no se daría. La técnica está... La música es la que conduce realmente, ¿no? O sea, la persona que facilita el taller no conduce nada, simplemente es testigo, ¿no? Está ahí, sostiene, pero el viaje lo provoca la música, ¿no? La música que tiene, bueno, pues tiene unas pautas para seleccionarse y es como un tren que se va abriendo camino, ¿no? Y te va llevando a distintos estados, ¿no? Primero rompe, después amasa las emociones y después recoge, integra. Y eso es lo fundamental, sí, la música y... O sea que la música está elegida a conciencia, no es cualquier Claro, canción, son sí, la canciones... música, eso es, la música está, elegir la música es todo un viaje también, es todo un viaje, elegir la música, sí, muy bonito, sí, tiene su orden, por supuesto, que no se puede alterar y tiene un tempo y sí, y eso es lo que lleva al viaje realmente, sí. Luego ya cada uno, hay la misma canción, a uno le puede hacer reír y a otro le puede hacer llorar. Eso ya no es que cada canción te lleve a un lugar concreto, no. También lo maravilloso es que a cada uno le sirve la misma canción para cosas muy diferentes, ¿no? Pero lo que sí, nadie se queda indiferente a la música, ¿no? La música te mueve. Y luego lo que casi todo el mundo comenta es que se le hace cortísimo, ¿no? Primero es como... pero no voy a poder aguantar 2 horas y media respirando así. Y al final dicen, ah, pero ya, se me ha hecho muy corto. Porque realmente no hay tiempo. No hay tiempo porque no hemos roto el tiempo. Estamos en un estado no ordinario de conciencia, ¿no? Entonces el tiempo no existe. El tiempo no existe. Por eso no, claro, 2 horas y media o lo que sea, no... No se puede calcular tal y como lo calculamos en lo cotidiano, ¿no? Claro, cuando estás presente no existe el tiempo, solo existe la hora. Comentabas que, como propósito, ¿no?, de esta técnica de la respiración holoscópica, que es sanar de alguna forma. Supongo que esa sanación viene a través de soltar esa energía, ¿no?, ese emergente de energía emocional que está en la piel, en el cuerpo, que tiene conexión con historias del pasado. Sí, para cada uno, y luego para cada uno en el momento en el que respira, que no es lo mismo respirar hoy que la semana que viene, va donde necesita, ¿no? Digamos que la holoscópica nos guía a nuestra parte interna que sabe, ¿no?, dónde tenemos que ir, aquí, ahora, qué necesito, ¿no? Entonces, para mí puede ser hoy algo emocional que tengo ahí, que sale en forma de emoción, o liberar una memoria corporal que tengo, o nada de eso, y tener, bueno, una conciencia de conexión o una conciencia con el amor incondicional o lo que sea, ¿no? O para otra persona puede ser sanar algo que tenga que ver con un trauma de nacimiento, por ejemplo, y conectar con eso y sanar ese momento, ¿no? Ese instante, ese recuerdo que quedó ahí, ¿no? O sea, sanar no siempre liberando algo, sino sanar también conectando con algo, ¿no? Por eso te decía, sanar y conocerse, ¿no? Conocerse en ese sentido profundo de ese ser espiritual que soy, ¿no? Del que no, normalmente no tengo conciencia, ¿no? Entonces, eso también trae sanación, cuando yo conecto con algo más, con algo transpersonal, ¿no? Lo transpersonal me sana, porque claro, de repente mi visión se amplía, ¿no? Mi visión se amplía y puedo darme cuenta de que todo son imágenes, ¿no? Todo lo que estoy creyendo que me pasa no son más que imágenes, ¿no? Yo soy algo más, ¿no? No soy esto, ¿no? Soy algo más. Entonces, eso también trae mucha sanación, mucha. Y ese algo más que somos sabe perfectamente a dónde llevarnos, ¿no? Para que se dé esa curación espontánea, a esas emociones, claro, a esos recuerdos. Exactamente, sí, nosotros no tenemos ni idea. Yo me pongo a respirar y yo no sé qué tengo que ir a mirar, ni de dónde tengo que ir, ni nada. Pero hay una parte de mí que lo sabe, ¿no? Es una forma también de entrega del control, ¿no? Y bueno, ahora me tumbo aquí y confío y me dejo llevar, ¿no? Algo que nos cuesta... que nos cuesta muchísimo, por cierto. Pero sí. Sí, en estos talleres tienes que confrontar las defensas, ¿no?, que tenemos. Uh-huh. Cuantas más defensas tengas, más difícil va a ser que consigas alcanzar este estado de conciencia, ¿o no tiene que ver? Bueno, sí, hay gente que tiene mucha facilidad para entrar porque se entrega totalmente, o sea, empieza a respirar y ya, está en el viaje, ¿no? Hay gente que le cuesta más, la gente que es más mental o la gente que tiene más miedo a perder el control, ¿no? Pues ahí va a estar poniendo barreras y, bueno, normalmente esas son las personas que a lo mejor tienen un viaje donde aparenta que no pasa nada, ¿no? Pero sin embargo también pasa, porque también lo viven sin tiempo, con lo cual pasa, ¿no? Además es imposible estar en esa respiración y que no pase nada, ¿no? Uh-huh. Pero sí, desde luego, las defensas ahí a veces nos impiden entrar, ¿no? De todas formas está bien también, cada uno tiene su ritmo y cada uno llega hasta donde puede y eso es, para mí, está bien, ¿no? Está bien, así como sea, está bien. No hay prisa ni tiene que ser de una determinada manera, ¿no? Sino que ya simplemente que uno esté ahí es una voluntad, ¿no? De hacerlo, una decisión. Y bueno, llegará hasta donde tenga que llegar. No hay niveles, ¿no? Ni hay, sino que cada uno hasta donde se permita, ¿no? Pero sí, desde luego, claro, las barreras influyen, ¿no? Las defensas son muy necesarias, ¿no? A veces es mejor que haya esas defensas que a que no las haya. Claro, claro, las defensas también no solo son algo de lo que liberarnos, sino que es que realmente a veces nos protegen y está bien, ¿no? Y simplemente están y hay que vivir con ellas y aceptarlas, ¿no? No vamos a demonizarlas ahora, ¿no? Uh-huh. Y pensar que tenemos que quitarlas, ¿no? No. Son muros es que una contienen. Invitación, pero una invitación suave, ¿no? A dejarse, a ir dejándose. Uh-huh. En cambio, hay quien se da por completo, baja las defensas, y hay testimonios incluso de personas que no solo han ido a experiencias del pasado, incluso experiencias de cuando estaban en el vientre materno, sino vidas pasadas o conexiones con algo más allá de que lo terrenal. ¿No sí, es así? Eso es muy común. Vamos, no sé si muy, depende, pero es común ir a otras vidas, sí, ir a otras vidas o incluso tener visiones de totalidad y de irse a los inicios de la vida en la Tierra, incluso también, ¿no? Cualquier cosa, no hay límites, sobre todo no hay límites, ¿no? Uh-huh. Es una experiencia donde los pequeños límites que tenemos se aparcan y se abre el mundo infinito de posibilidades, ¿no? Y ahí es donde viene esa comprensión de que somos algo más, ¿no? Algo más que eso que hemos pensado, ¿no? Y eso rompe esquemas, rompe creencias, rompe muchas limitaciones y sana mucho. Sí, pero el viaje no tiene límites, eso es, no tiene límites. Thank you. Y yendo un poco más a la tierra, ¿no? Y a lo práctico, una sesión para aquellas personas que nos estén escuchando y digan, jo, pues me interesaría. ¿En qué consiste una sesión? ¿Tú llegas a la sala y qué sucede? ¿Una sesión de horoscópica? Sí. ¿Qué consiste? Sí. Pues nada, el taller es un... Primero hay un tiempo de explicación, digamos, donde se explica la técnica, donde se disuelven las dudas, ¿no? Hay gente que llega pues con muchas dudas o con miedos y un poco es pues atender a esas dudas y despejarlas, explicar así brevemente en qué consiste, que no hay que darle tampoco mucha cosa. Ya te digo, yo cada vez cuento menos, ¿no? De todo lo que para no crear expectativas, porque me parece muy importante que la gente respire sin expectativas. Y después, cuando todo está explicado y todo está claro, nos tumbamos en una colchoneta, nos tapamos los ojos y nada, conectamos con la respiración y comienza la música. Cuando la música comienza, empieza la respiración, ¿no? Y estamos respirando durante 2 horas más o menos, hasta que ya llega el momento de la meditación, donde ya se deja esa respiración acelerada y se entra en una meditación con una respiración normal que dura más o menos 20 minutos, media hora. Y después de eso, manteniendo el silencio todavía, yo invito a tomar una hoja donde hay un círculo y ahí con colores cada uno vuelca su experiencia, ¿no? Lo que ha vivido con el color, ¿no? Esto es para, digamos, que no entre la mente todavía, ¿no? A explicarse qué ha pasado, a interpretar ni nada, sino desde ese otro lenguaje, que es el lenguaje del color, ¿no? Que no es el de la mente, volcar la experiencia, cómo ha sido, ¿no? A veces puede ser que yo sé lo que he vivido y tengo una imagen y la pinto, o simplemente me dejo llevar y no sé ni lo que he pintado, ni da igual, no importa, es vivir ese momento, ¿no? Con el color. Y después se hace una integración grupal, donde cada uno cuenta su experiencia y la comparte con el grupo y ahí se cierra el taller. Son más o menos unas 4 horas el taller. Uh-huh. El taller es grupal, supongo, o es una técnica que también puedes aplicar a nivel individual. Bueno, es una técnica que se puede hacer a nivel individual, sí se podría hacer, o sea, se puede hacer en una sesión de terapia individual. Lo que pasa que, primero, que sale mucho más caro y es una tontería, y segundo, que pierde fuerza, ¿no? Porque el grupo tiene mucha fuerza. El grupo, el estar escuchando la respiración de los compañeros, el viaje del otro, el grito del otro, todo eso me multiplica a mí lo mío, ¿no? Me lleva, me uh-huh. Es mucho más potente respirar en grupo, ¿no? Por eso se hace en grupo normalmente, aunque sí se puede. Si alguien lo quiere hacer individual, por alguna razón, también es algo que se puede ofrecer individual, no hay ningún problema, ¿sí? Pero normalmente se hace en grupo, uh-huh. Es mucho más rico. Claro, como la meditación o otras técnicas. Claro, exactamente. Es como meditar uno solo en casa o meditar en una sala compartiendo, ¿no? Y sintiendo esa energía del grupo, exactamente. Es lo mismo. Se puede, pero bueno, yo lo recomiendo en grupo, desde luego. Hay algo que se nos ha olvidado comentar y que, bueno, yo tuve el placer de estar con Ana en un taller, fue una maravilla, y a mí lo que me frenaba mucho era el, jo, hacer esto en grupo, me van a ver, me van a juzgar, y un componente que a mí me llamó mucho la atención y me ayudó a bajar esas defensas, ¿no? Esos muros, fue el que todos tenemos los ojos tapados. Sí. Me llamó mucho la atención el privarte de la vista para poder llegar a mirar hacia adentro. Sí. Una maravilla. Sí, sí, sí, sí. Sí, eso es muy importante. Hombre, si alguien no quiere taparse los ojos, no se los tapa, ¿no? Pero desde luego con los ojos cerrados mínimamente hay que... Eso no significa que si tienes la necesidad de abrirlos o mirar algo, porque sientes, yo qué sé, cualquier cosa, puedas hacerlo, ¿no? Pero pero el viaje es con los ojos tapados, claro. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho a entrar dentro, ¿no? Y de fondo está el viaje del grupo, ¿no? De fondo está la respiración, los sonidos, los golpes, lo que sea, ¿no? Depende también del grupo y de cómo lo que se dé, ¿no? Pero sí, es con los ojos cerrados, sí, sí, sí. Claro, es mucho más fácil así entrar, ¿no? Hacia adentro. Y la figura de la persona que acompaña, en este caso tú como terapeuta, es imprescindible, ¿no? Es como claro. quien va cuidando, quien va... Sí. Sí, claro, es algo que necesita atestiguarse, ¿no? Digamos, es... Bueno, como cuando se hace una sesión de terapia, ¿no? En realidad el terapeuta es como el testigo, ¿no? El que sostiene. Es como decir... Puedes ir a donde tú quieras, puedes ir al infierno si quieres, que yo estoy aquí. Yo estoy aquí sosteniendo esto, pase lo que pase, ¿no? Y todo está bien, ¿no? Todo está bien y es algo como eso, ¿no? Luego hay también un cuidado directo, que es que si alguien tiene frío y necesita una manta o necesita agua o ir al baño o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, cualquier un pañuelo, esta cosa ya más directa de cuidar, pero simplemente es un atestiguar lo que ocurre, ¿no? Y sostener, ¿sí? Uh-huh. Es el papel de la persona que está, sí. Que a veces sostener con la mirada, con la presencia, simplemente uh-huh. el estar ya es sanador, porque estás también dando claro. otro significado a lo que está viviendo la persona, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, uh-huh. y bueno, para mí es un privilegio estar ahí, ¿no? Me encanta cuando estoy respirando, pero es muy... muy emocionante estar sosteniendo un grupo, ¿no? Estar ahí siendo testigo de todos esos movimientos, de todo. Es muy, muy emocionante y muy sanador también para mí. Muy rico. O sea, que no sana solo el que recibe, sino el no, que da. No. Claro, ni como cuando se hace terapia, ¿no? Casi que bueno, es el terapeuta el que... Todo nos pertenece, ¿no? Ajá. El otro viene a traerme un pedacito de mí, ¿no? Viene a contarme algo de mí. Y yo lo sano a través de él, ¿no? O a través de ella. Uh-huh. Esto es uh-huh. un poco lo mismo, ¿no? Es como yo siento que cada uno está viajando un pedacito de mí, ¿no? O haciendo por mí algo que yo no puedo, ¿no? Yo puedo sostener y yo igual no podría ir a ese lugar donde estás yendo tú y estoy aquí sosteniendo. Bien, no sé, como un reparto, ¿no? Pero sí... Desde luego, siempre está eso presente, o por lo menos yo lo siento así, ¿no? Con cada encuentro, no solo en grupo, sino también en las sesiones, sí. Uh-huh. Es una técnica que puede, bueno, ser bastante catártica, y luego también el componente de la respiración, ¿es aconsejable para cualquier persona o depende de tu situación física? Sí, tiene algunas contraindicaciones. No es recomendable para personas que tienen algún problema serio del corazón, por ejemplo, o que tienen un caso grave de hipertensión con medicación y todo. El glaucoma, bueno, hay algunas enfermedades, ¿no?, donde no se recomienda. O cuando uno tiene un proceso con alguna enfermedad muy fuerte, donde tiene debilidad, ¿no? Supuestamente, si uno está en un proceso de enfermedad con mucha debilidad y con mucha... no debería respirar, ¿no? Pero yo últimamente también esto se me va poniendo en duda, ¿no? Porque, bueno, me voy encontrando casos de personas que tienen... que me llaman a veces y me cuentan, ¿no? Que tienen algún problema o, pues, por ejemplo, había una mujer que tenía una capacidad respiratoria muy limitada, ¿no? Por una enfermedad o algo que le había ocurrido y estaba preocupada si podía o no podía, ¿no? Y yo lo que sentí cuando hablé con ella fue... Es que no hay una forma concreta realmente. Yo explico una técnica, pero luego cada uno respira a su manera, ¿no? Y cada uno tiene que esto también es muy importante, cada uno tiene que encontrar su propio ritmo, ¿no? Donde se encuentre cómodo en la respiración. Entonces, ese ritmo puede ser muy leve, puede ser una respiración suave, suave, suave, suave. Y eso no impide que entre al viaje, ¿no? Y esto lo he ido descubriendo también porque uno... Claro, a medida que vas haciendo talleres, pues vas como teniendo cada vez más confianza, ¿no? Viendo vas quitando muchos miedos, ¿no? O vas quitando también expectativas, ¿no? Porque también uno cuando empieza tiene muchas expectativas. Pues quiero que todo el mundo respire y quiero que todo el mundo tenga su viaje y quiero que todo el mundo... Y bueno, luego también... O sea, para la persona que da el taller también es un desafío y un aprendizaje, ¿no? Y un viaje. Y dices, bueno, pues si no respira no pasa nada, está bien. O sea, esto es su viaje, su elección, su... No pasa nada, ¿no? No, ese aceptar también todo lo que ocurre ahí como bueno y luego sí darme cuenta de que hay muchas diferencias en la forma de hacerlo o en no hay que estar respirando todo el tiempo. Puedes, hay veces que puede haber viajes que necesites estar mucho tiempo sin respirar, porque además cada vez que conectas con alguna cosa, curiosamente dejas de respirar, pero dejas de respirar en absoluto. No es que dejes de respirar rápido, sino que no respiras, ¿no? Como cuando uno entra en una meditación muy profunda. Lo que pasa es que cuando te das cuenta de que llevas un rato sin respirar, te asustas y dices, ¡ay, si no estoy respirando! Y respiras, ¿no? Pero si mientras no te das cuenta, puedes estar ahí un buen rato, que esto nos cuesta creerlo, hasta que no lo vivimos, ¿no? Y realmente, cada vez veo menos limitaciones, ¿sabes? Cada vez veo, no sé. Sí, hay casos que sí, por ejemplo, bueno, pues, casos en los que dices, no vamos a arriesgarnos, ¿no? Pero, pero este tema de la debilidad, por ejemplo, de la enfermedad, pues esa persona puede respirar con otro ritmo, de otra manera, a su manera, escuchándose como necesite, ¿no? Porque también a veces la respiración holoscópica, que parece cansada, te da un gran descanso, ¿no? Y a veces me encuentro gente que viene al taller y dice, yo es que estoy muy cansada, yo lo que necesito es descansar. Y después comenta eso, ¿no? Que le ha servido para descansar, para tener un descanso profundo, ¿no? Entonces ahí, en eso que voy recibiendo de los otros, en esas experiencias que me van sorprendiendo, voy viendo, ¿no? Voy viendo y voy yo también como abriendo mis propios límites, ¿no? Y me parece que la verdad que en muy pocos casos no las recomendaría, en muy pocos, ¿no? Teniendo en cuenta esto, que cada uno tiene que encontrar su propio ritmo, ¿no? Y donde esté cómodo, donde esté bien. O sea, que podrías hacer varios talleres de respiración a la semana, no pasaría nada, no hay contraindicaciones, a no ser que tengas una enfermedad gravísima, y aún así cada persona, bueno, es consciente, ¿no? Si va a parar, va a dejar de hiperventilar. El cuerpo es sabio y realmente te avisa y te lleva. Además, no te estás llevando tú, sino que te está llevando... Entonces, el cuerpo te para, ¿no? Te para que no vayas donde no tienes que ir. Yo en ese sentido confío mucho en eso, ¿no? Es un momento en el que estamos entregados a otra cosa, ¿no? Y esa cosa sabe más, ¿no? Y nos lleva y hay que confiar también, ¿no? En que no nos va a llevar a ningún lugar donde no tengamos que ir, porque no tendría sentido, ¿no? Entonces sí, se puede respirar. De hecho, en la escuela muchas veces se hacen retiros de holoscópica donde se respira varias veces al día, incluso durante varios días, ¿no? Igual eso es un poco excesivo o cansado, pero vamos, totalmente factible y desde luego muy bueno, muy bueno. O sea, que un taller de respiración holoscópica o esta experiencia, esta técnica, puede ir dirigida a cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier etnia, de cualquier. Exactamente. Sí, bueno, de cualquier edad que no sean niños, de cualquier edad adulta, ¿no? Pero sí, a cualquier persona, además, ¿no? A cualquier persona porque realmente sirve para todo. Quiero decir, a todos nos va a llevar a un bienestar, ¿no? Cada uno donde esté y lo que necesite, ¿no? Pero a todos nos va a llevar a un crecimiento, ¿no? A un ampliarnos, a un saber más de lo que somos, a un liberarnos, a una sanación, sí, en un sentido amplio, ¿no? Entonces realmente, sí, yo, no sé, la recomiendo prácticamente a todo el mundo. Oh. eso. Para aquellas personas que nos estén escuchando y tengan curiosidad por aprender o leer más sobre esta técnica o sobre la psicología transpersonal, ¿algún consejo, libro? Bueno, pues sobre esta técnica está hay el libro de esta persona que fue el creador de la holotrópica, que es Stanislav Grof. Y lo demás, yo creo que en la red está casi todo, ¿no? Hay bastante información. Simplemente meter respiración holoscópica, holotrópica, más bien. Hay mucha información y hay páginas y hay recomendaciones bibliográficas y con la psicología transpersonal lo mismo, ¿no? No se me ocurre nadie en especial, ¿no? Ningún libro en especial sobre psicología transpersonal concretamente, ¿no? Uh-huh. Yo no soy muy de teorías, no soy muy de, no sé. Una mujer más práctica. Sí, sí, bueno. Cada vez más de experiencia y menos de pensar, bueno. La verdad que sí. Creo que es algo positivo, ¿no? Mejor la acción que el pensamiento, mejor sí, el movimiento. La evidencia que, y la... Claro. Sí, sí, sí. Ese es luego el están libros maravillosos, pero no son concretos, ¿no? De terapia transpersonal. Pero, pero en Internet hay un montón de información sobre eso. Sí. Estupendo. Ana, pues ha sido un verdadero placer tenerte en el laberinto, compartir contigo este tramo del sendero. Un verdadero placer y bueno, para despedir el programa me gustaría que nos regalaras una canción. Bueno, para mí ha sido un placer también y te agradezco mucho tu interés por la técnica y que me hayas llamado. Ha sido un placer compartir. Y una canción, te voy a dejar una canción de Wim Mertens, que es bueno, uno de mis músicos favoritos desde hace muchos años y que no se pasa de moda para mí. Y también la página web tuya, si te parece, para aquellas personas que quieran conocer tu trabajo, claro, o ver cuando das talleres, ¿no? Cuando porque también talleres, vienes aquí a Euskal Herria a hacer talleres de respiración holoscópica. Yo he estado en uno y lo recomiendo. Claro. Sí, sí, sí. Yo en marzo yo creo que estaré por allí, por Bilbao, por Zarauz también, seguramente haciendo un taller. Y lo anunciaré en la página. La página es www.alegriadeldespertar.com. Estupendo. Pues un abrazo muy fuerte, Ana, y otro gracias. Para ti, tía. Muchas gracias.